sabemos todavía, es un proceso legal que se va a seguir, se va a continuar y hay que esperar. Nosotros no actuamos de manera ilegal y no hay impunidad. No nos adelantemos, vamos a esperar.